¿Ya descargaste mi aplicación en tu celu? Búscame en Play Store y App Store como Radio Box 102.9 y escúchame cuando y donde quieras con la mejor calidad de sonido. Soy Vox, soy tu radio. De Quilmes al mundo. Amigos del Americano, el programa donde la música del americano cobra vida. Todos los martes a las 22 horas, sumergite en los clásicos y los sonidos que marcaron generaciones. Si sos amante de los americanos, este es tu programa. Unite a Amigos del Americano y descubrí la esencia del sonido que mueve al mundo. Americanos clásicos, medio ritmo y americanos rock, remix 80s, 90s y mucho más. Amigos del Americano, por Vox FM. Got a roving eye, and it hurts me so. But there's just one thing that I think you should know. When love is on the line, and you're having doubts, it's not who's on your mind, it's who in your heart that counts. So take a long look at your friend, make sure she's worth the end of the love we built together from the ground. Though you're flying high, you'll have to land sometime, and it's not who who's in your heart that counts. She said, think about what I'm telling you. You know that it's true. ¿Hay alguien aquí con vida? Hola, hola, hola, hola, pero muy buenas noches, queridos oyentes de la 102.9 Vox. Y acá, como todos los martes, de 22 a 24, amigos del americano, muy feliz año nuevo, muy feliz 2026, para toda la audiencia de la Vox, para toda la audiencia de amigos del americano y para todos los que nos siguen, che. Bueno, a ver, vamos a arrancar. Vamos a arrancar por la derecha. Acá está haciéndome el aguante. Hola, Pochi, ¿cómo anda? Hola, monito, ¿cómo estás? Bien. Feliz 2026 para todos. Bueno, somos menos, pero bueno, somos muchos. Sí, cayeron soldados, se cayeron soldados. Eso porque me parece que para mí, me parece que para mí estaban con Maduro, así que se lo llevaron todo preso. Están todos sopre. Así que sí, hay algunos. Hay alguno ahí que me parece que la mamadera, morocha. Me parece que la morocha. Eso por comer montón. Bueno, hoy tenemos el gran placer de tener a un gran DJ, No solamente es un gran DJ, sino nos estamos conociendo hace poco, estamos haciendo una gran amistad. Así que muy bienvenido, así se dice, bienvenido Dieguito Ponce. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Gracias, monito. Mirá. Gracias por la invitación, vos. Epa, mirá que vos. Esto son los sábados, Mirá que vos. Epa. Así que gracias por hacerme el aguante, gracias por aceptar la invitación. Todo unido. Y al lado, está una bella mujer, pero lleva las tiras. Así que muy buenas noches, ninfa. Gracias por estar. Gracias por acérquese venir. Y mándele un buenas noches. Hola, buenas noches a todos. ¡Epa! Bien ahí. Bueno, muy buenas noches a nuestro operador técnico, señor Damián Espadea. Feliz año, Dami. Feliz. Falta Mari, pero ya va a llegar Mari, seguro que está. Y le vamos a dar la muy buena noche a nuestra directora de la radio, la señora Claudia Daporta. Yo porque no. Ella siempre está, Hola, Clau, feliz 2026. Feliz año, señora directora de la Vox 102.9, Claudia Daporta. Bueno, ahí estamos, che. Bueno, la morocha... ¿Cómo? La morocha, ¿cómo lo podemos calificar a esto? La morocha... Está atada. Está... Está con patilla de carbón. Y con los corchos de la sidra. En una zona peligrosa. Está... Toma así que bueno. Llora. Ponele. Y nuestro DJ también está pachucho. ¿Comieron lo mismo, che? Está, no. Está engripado. Así que hoy me llamó Fabi y me dijo: está con gripe. Y bueno, che, gordito, si no estás escuchando, recuperate pronto. Igual que la morocha, la hechicera, recupérense pronto, ¿eh? Si Dios quiere, el sábado nos vemos en Ultra Night. Che, la verdad que... Bueno, por ahí lo estaba escuchando los anfitriones de Ultra Night. No creo, porque están en Brasil, así que están allá tomando sol y tomando capirinha, están a full. Que disfruten. Pero la verdad que el sábado explotó Ultra Night, ¿eh? Hermoso. Explotó. Impresionante. Y lo que tomaron, se tomaron hasta el agua de las zanjas. Terrible, fue lo terrible. Así que, no, muy bueno, estuvo espectacular, che, espectacular, ¿eh? Así que, bueno, ya saben, todos los sábados, a partir de las 22 horas, Ultra Night, Avenida Mitre 4637, Dominico. Ahí, ¿eh? Ahí de la mano ahora, en este momento, de Gustavito Luercho, bueno, si llega el sábado. Roguemos que llegue el sábado. Si no va a estar el señor el sábado. Y si no está el señor, claro. Sí, va, ¿no? Sí, Dieguito ahí. Y hace bailar a la gente. Che, escuchá, y también esperemos que esté ahí la hechicera también ahí. Vamos a ver. Si tiene llega que estar también, porque yo si no, no se voy. Va. Tengo un cumpleaños. No va este sábado. No voy. Van a tener mi ausencia, lamentablemente. No me diga, che. Bueno. Escuchen, si se quieren comunicar a la radio, 1164-0047. ¿Por qué no lo dice usted? Porque me dígalo, da la mano. Dígalo. 1164-007047. Es el teléfono de la 102.9 Voz. Así que vamos a escuchar de la mano de Diego Ponce. Dale gas, Dieguito. You wanted right in my arms. Bueno, ahí estábamos, escuchando estos clásicos de la mano de Dieguito Ponce. La verdad que se puso la 10 hoy, un capo, che, muy lindos clásicos. Estos clásicos tenés que poner, Gardini. Bueno, che, vamos a mandarle saludo a Rosana, a Rosana Galdó. Buenas noches, dice, para todo y feliz año, Buenas noches, Ro. Hoy hay poca gente, lo que pasa es que hay muchos que están de vacaciones, están disfrutando, están descansando, así que bueno. ¿Dónde nos pueden llamar, Pochi? Al 11-6400-7047. 11-6400-7047. Despacio, cerebrito. Ahora sí, ahora sí. Che, qué raro que no está la hechicera. ¿Sí, ahora debe estar bien esa chica? Mi saludo. No se habrá ido por el baño, ¿no? Hechicera, saludanos por lo menos, decirlo que está. Decirlo que estás bien, hechicera. Ahí vino el amigo Ari, ¿eh? ¿Estás viva? Está preparando el matecito el amigo Ari. Ahí vino el amigo Dani. Che, bueno, escuchá, si querés aprender a bailar americano, tengo los instructores perfecto. Sandra y Fabián, clase de americano rock, clásico y combinado. Corrección de paso y postura. Nueva figura para incluir a tu coreo personal. Sola, solos o en pareja. Siempre hay algo para aprender. Ellos están los martes a partir de las 20 y 15 horas en Puerto de Palo 356 Villa Domínico, Avellaneda. Los contactos, Sandra 11-65-47-0408. 6547-0408. Fabián 11-57-13-39-92. 5713-3992. Ahí de la mano de Sandra y Fabián. Aprender a bailar americano. Dale. Ahí vino Mari. Hola Mari, llegó Mari. Feliz año, Mari. Feliz Navidad y feliz año nuevo, Mari. Qué grande, La semana pasada no pudimos estar porque lamentablemente se cortó la luz. Se cortó la luz, así que no pudimos estar. Iba a venir Dieguito Ponce el martes pasado, pero bueno, no había luz. Che, escuchá, si querés ir a bailar los jueves, tengo un lugar. ¿Dónde? El Edén, a puro baile. Ahí está DJ Dani Beggy, americano y más estilo, y organiza Juan Sergio Denis. Reserva al 11-23-86-51-69. 23-86-51-69. A partir de las 21 horas. Ellos están en Avenida Centenario 5389, Espeleta, barra accesible. Hola Lili, mirá Lili, nuestra amiga Lili Bae. Hola amigo, ¿cómo están? ¿Sabés dónde está Lili Bae? ¿Dónde? ¿De dónde nos está viendo? ¿Dónde? Está en Chile. Muy bien, hola Lili. Está en Chile, fue a pasar la fiesta con su hija y con Huguito, nuestro amigo Huguito Orifi. Así que Lili, gracias hermosa por estar ahí, Hola amigo, ¿cómo están? Dice, un feliz año. Para vos también, amiga querida, para Huguito y para tu hija, Gracias a Dios, estoy bien. Así que ya saben, todos los sábados a partir de las 22 horas, Ultra Night, Avenida Mitre 4637. De la mano de Gustavito Luercho, bailás toda la noche. Barra accesible. Y todo el staff. Y es todo el staff de la hechicera. El sábado va a estar la hechicera, pero no va a estar la Pochi. Hoy está la Pochi y no está la hechicera. Nos turnamos. Hechicera. Mejorate. Da señal de vida. ¿Qué es? Cadena, botón, timbre. Hola, Rosy. Hola Rosy, Rosy no está escuchando. Qué bailarina Rosy, La verdad que el sábado bailé con ella, excelente bailarina. Gracias, un placer bailar con vos Rosy. Muchísimas gracias. Bueno, hoy ya dijimos, lo tenemos acá a Dieguito Ponce. musicalizando con esos tremendos americanos. No se extraña a nadie. La gente está preparando el mate. Tranqui, a poquito. Tómate tu tiempo. Olvídate. Ya sabes. ¿Qué? Así que comunicate con nosotros al 11-6400-7047. ¿Está bien ahí? Sí, sí. Sí. Esto es Amigo del Americano. Estamos todos los martes de 22 a 24 por la 102.9 Vox. Esta es tu onda. Y vamos a seguir disfrutando de la mano de Diego Ponce. Dale gas, Dieguito. And no one ever smiles the way that you do. So I guess you'll never hear me on the radio. And I'd give up this crazy dream of mine to hold you once more. Make everything right when the rest of the world goes. lost touch. I've been alone too long. Now I need to be loved too much. Too much sun will burn you. Too much rain you'll drown. Too much cold will freeze you. Too much wind will blow you down. Love is something different. It disregards the rules. You call me a dreamer. Sometimes dreams come true. I need to be loved too much. I need to be held too tight. I need to hear someone say at the end of the day, I'll make everything right. I need to feel someone's touch. I've been alone too long. Now I need to be loved too much. Vamos a saludar a Charito, a Charito Rojo. Hola Pochi, hola Mono, hola Diego, dice. Hola, saludo. Gracias, hola, Charito. Gracias por estar ahí, la verdad, una genia. Y saludo al Kili también, otro genio más. Familia Aragón, ya está, me tiene podrido, otra vez, loco, cada rato. Te extraño. Familia Aragón, pincha la menada. Bueno, che, vamos a darle la bienvenida a nuestro compañero y amigo, el señor Ari Contestable. Ay, está acá, muy llegó. Buenas noches, señores. Y bueno, que está terminando. Sí, dígalo, el día. Dígalo. Muy feliz Día de Reyes para todos. Tiene razón. ¡Qué pasa, el desgraciado! Apareció el desgraciado. No olvidamos. Lo que pasa. ¡Qué pasa, el desgraciado! Me fui a Venezuela y volví. ¿Trajiste la rosca? ¿La qué? La rosca de Reyes. La rosca. No, la rosca. La rosca. La rosca no es de Pascua. De Reyes. La rosca de Pascua tiene huevo, tiene. La rosca te va a llevar el pocho. ¿Para vos? Pocho. No hablemos del pocho. Hablemos del pocho. Un capo el pocho. Pocho, ¿estás por ahí? Pará, que se me está mareando. El pocho es un capo. Estaba con el saco, viste, el sábado. Estaba... ¿Viste? El pocho es un capo. Un capo el chabón. Mientras la señora estaba haciendo, se estaba arreglando, digamos eso. Vos lo veías al pocho al lado de la columna y el vasito. Después es cuando una se armó, tormenta de facha. Después cuando se armó el quilombo, que hubo un par de vasos que se cayeron y todo. Ay, y que el gordo sí habló por el, ¿vale? Andaba preocupado el pocho. Y ahora estaba, me van a retar. Estaba como loca. Hacía pucherito el pocho. Callate, no. Cuando dijo eso el gordo, yo bajaba de la cabina, ¿viste? Y cuando dijo eso, lo primero que hice fue dejé el vaso. Tengo la costumbre esa de andar con el vaso, ¿viste? ¿A vos también? Sí. Dios mío. Bueno, se me llega a caer a mí, ¿sabes qué? No. Había mucha gente extraña el sábado. Yo te dije, mucha gente rara. ¿Viste? Y te empujaban. Vos ibas con el vasito acá y lo tenías que agarrar fuerte por miedo que te lo tiren. No estaban delicados, estaban pasaditos. No hablemos de ese tema, mira. Y bueno, se estaba divirtiendo, estaban recibiendo el 2026, a full. Pero, a full, che. Algunos despedían, estaban despidiendo. Así que bueno. El 25. Ay, bueno. Disfruten, que disfruten. No, pero mientras que pase eso y no haya por así se disturbio. Dice, ni turbio, ni quilombo, ni nada. No, todo lo contrario, estuvo no, muy que lindo. Se que no pare la policía en la puerta, ni nada de eso. Nada. Muy lindo, la verdad. Y para muy, la policía, disparo. Me costó llegar a casa. Un montón ahí. Me costó llegar a casa. Iba a ir a desayunar, viste, y dije, voy a tratar de seguir un poquito más y llego. A la hora llegué. Despacito, viste. Iba por Rocha. Lo que pasa es que yo manejo. Yo te me tengo que cuidar. Consejo. Pocho, tengo algo para vos. Apa. Epa. No empecemos. Sí. Tengo una peticita acá. ¿Qué será, che? ¿Qué vas a decir? ¿Y por qué no subís más la...? Porque por la gordura me dijeron que se va. Che, chicos, escúchenme una cosa. Escuche, contestable. Señor. Sábado 17 festejo mi cumpleaños en Ultra Night, Epa. Así que hay que estar. Vaya sabiendo. Vamos de frac, ¿cómo vaya vamos? Sabiendo, ¿Qué es la canasta? Vaya como usted quiera. ¿Qué es la canasta? Vamos de moño, que... de moñito vamos. Ahí vamos a armar una mesa, Sábado 17. Sábado 17 de enero, festejo en Ultra Night, 62 pirulos, viejo, Epa. Así que listo. Sí, te he hecho un pibe. Me cago en el nene encima. La gomita, montaba. Bombacha de goma. Me duele. Ahora que empecé a trabajar con paquetería, me duele la cintura, los brazos. Es un tema ese. El trabajo es salud, tengo que tomar B12. También. Algunos no dicen trabajo, ocupación. Exactamente, porque... es así. Bueno, yo digo pecado y no el pecador. Mirá quién está ahí. ¿Quién está? Mirá quién apareció. Mirá. Apareciste, Gordi. Sí. Apareciste, Gordi. El Renault apareció. ¿Ya se te pasó la fiebre, Papucho? Ah. Sí, si no, te vamos y te ponemos Todo un ídolo, El termómetro. Todo un ídolo, Mirá que lo trajimos a... Escucha, Gus. Escuchame una cosa, Gus. Mirá que lo trajimos a Dieguito Ponce, Ojo, Ojo, mirá, mirá los clásicos que estaba. Mirá los clásicos que estaba. Metiendo el chabón, Este vino con motosierra, Ojo. Viste. Mirá los clásicos que está metiendo este chabón, Hecho bosta, dice. Agarrate. Le dije a Fabi que vaya y compre una y te meta una inyección, gordo. ¡Gordo, gordo! Ay, mate, que saludo a Dieguito, dice Luercho. Dieguito, saludo. Y está Ninfa también, Lo que pasa es que Ninfa no quiere salir. No le gustan las cámaras. Hola, Claudita Cantero. Hola, chicos, ¿cómo están? Dice. Gracias, feliz año, Claudia. Hola, Clau. ¿Cómo estás? ¿Qué haces, Clau? Tanto tiempo. A ver cuándo te venís. Luercho está saludando a Ninfa, Ahí la está saludando. Hola, acá hola, hola, te dice así. Acá está. ¡Hola, Gordiño! Yo te saludo por mí. Hola, Gordiño. ¿Qué soy, Gordiño? Sí, escúcheme una cosa. Hola. Ari, sí. Vio que no está. Falta algo. Vio que falta algo. ¿Se dio cuenta? Dos faltan. O bueno, tres faltan. Pero. No. Faltan dos allá, uno acá. Bueno. Dos allá, dije. Porque vale por dos. Vale por dos, dice que ahora le van a cambiar esto así en cualquier momento. Con lo que comió el gordo ahora en la fiesta. Me parece que le... Estaba muy nervioso el sábado. Ah, era una masa de nervios. Escuchá. No comió, no pudo comer. No pudo comer. Me calentaron dos veces la comida, ¿no? Sí, y bueno, pero falta la morocha. Cada vez que se la calentaban, se la traían cada vez más morocha la morocha la porción. La morocha está. Me contaron. Me contaste en la ahora, radio. Ahora el aire. Espera. Era un desperdicio. ¿Qué? Va a estar bien. Va a estar bien. Digamos que fue el champagne. ¿Usted dice que fue el champán? Sí, que no. No. Sí, escuche una cosa. Es Día de Reyes. Vos, escucha una cosa, Pochi. Y la hechicera que no está escuchando porque... Muy cochina. Por lo menos que diga, che, acá estoy. Capaz que está con los nietos. Se fueron y se olvidaron todo. No, yo lo dije. Dejaste... Sí, menos el pocho, dejaste todo. No, ¿sabes que tengo miedo? Como en la casa de mi suegro. En la casa de mi suegro. De mi suegrito. Queda el auto afuera y tengo miedo que me... Porque te fuiste a lo del pocho. Él sí. Ah, con razón. Viste, yo te dije. Menos siempre el pocho, me el resto... Insiste, lo tengo yo. Déjale que un día se venga conmigo a desayunar. Dieguito. ¿Por qué no me invitas a mí? A él lo quiere invitar a desayunar. Sí, ya saben. Che, Claudia dice, todo bien, con mucho trabajo, ya iré a compartir con ustedes. Claro que sí, Claudia. Oh, cuando no quiera, Claudita. Vos sabés que no hay ningún problema, Claudia Canteros, che, es la que ganó una vez. Claro. ¿Quién es Crota, la que tiene la entrada libre? Claudia es esta chica. Nah. Acá ganó un premio. Bueno. No, segundo, che. Pochi, te tomaste cualquier colectivo. Sí. Ay, me Dios. Ahora, explícame, ¿cuál es Claudia la que tiene acceso a qué? No me acuerdo el apellido. ¿Acceso? No, te corto los dientes. ¿Acceso a qué? Te lo saco. ¿Acceso a qué, Pochi? Sí. Aclare. Es tan buena. Aclare, ¿haces eso qué? No me acuerdo el nombre. Si está la hechicera, me lo dice. Tiene la VIP. Tiene la VIP, claro. Como en Pedrito. Ultra. Claro. Dice que entra a todos lados. No dije eso. Dije que entra a Ultra. Iris, ¿qué? Claudia Cantero, ¿es vecina tuya? Claro. Bueno. Hola, Claudia. Recalculando. Se despertó el elefante. Agarra el helado y hasta así. Bueno, algo más. Esa es Claudia Cantero. De esa Claudia estamos hablando. Guarda el micrófono. Trambólico. Ahí me puso. Soy vecina tuya. Sí, hay mucha gente en el boliche. No, en el boliche no, vos la llevaste. Gente de acá. Estamos terminando la frase. Habla al micrófono, porque no te escuchan. ¿Hoy están en contra mío? No, para nada. ¿Están atosigando? No. Nada más que se tomó el colectivo equivocado, pero bueno. No importa. El Río de la Plata no existe más. Puede pasar. Yo la otra vez tuve que viajar en colectivo y buscaba la herradura para poner la sube. Ahora la y apoyás. Resulta que la sube ahora se apoya en Lo que pasa ahí. Es que no apoyás por y, eso. Bueno, y al rato que no apoyaba... Ni en herradura ni apoyaba. Así que bueno. Ya saben. Bueno. Cambiado. Así que bueno, che, ya saben, Todos los sábados a partir de las 22 horas, Ultra Night, Avenida Mitre, 4637, de la mano de Gustavito Luercho, que ahí no está haciendo el aguante Gustavito, que dice. Que no viene a bailar. Soy única, Iris, no voy a bailar, dice Claudita. Muy soy bien, la Claudia. Única que no va a bailar. Exacto. Sí, ya sé, pero bueno, perdón. Es tan buena. Claudita, no me hagas hablar. No me hagas hablar porque te vieron bailando en un escenario. ¿Está claro? No me hagas hablar. Bueno, sacamos los trapitos al sol. No voy a bailar. Sí, pero arriba del escenario te vimos, Calma. Tranquilo, bueno. Bueno, estamos disfrutando de la mano de Claudio Ponce estos clásicos. Dale, Dieguito, y ya volvemos, Vamos a la música. El corazón sin tu descanso. Sueñas conmigo, me importa la luna, no importa el sol, no me importa el

jueves 15, entonces sería. El jueves 15 festeja Juan Piano su cumpleaños ahí en Edén. Opa, capricorniano también. Che, buena así gente, que, ¿eh? Este mirá jueves no, bien. El que viene. Mirá qué bien. Yo en realidad cumplo martes. El martes 13 cumplo yo. Así que después festejo sábado 17 en Ultra. O sea, el martes empezamos a festejar acá. El martes y arrancamos acá. El domingo en Ultra Live. Porque el martes voy a venir a hacer el programa. Así que. Si quieren traer una tortita, saben que no hay problema. Las chiqui. Esperemos que la hechicera esté bien. No, bueno, pero, no. Pero faltan 15 días. ¿Qué dice usted, Damián? Esperemos que esté bien. Hechicera, ¿estás bien? Hola, Vivi. ¿Vivi estás? ¿Estás bien? A ver si sentimos algo. A ver si sentimos algún. ¿Lobo está? Claudia Cantero había puesto temazos, DJ. Había arrancado con ese tema impresionante. Así que bueno, ahí está. Dieguito Ponce a full está, Mirá, ¿cómo será? El Dieguito da palo y palo. Desapareció el huerto, mirá. Solamente le agarró fiebre de vuelta. No te vayas, Salió corriendo. Como la Bueno, che, si quieren aprender a bailar americano, tengo los instructores. Sandra y Fabián, clase de americano, rock clásico y combinado, corrección de paso y postura. Nueva figura para incluir a tu coreo personal, sola, solo o en pareja. Siempre hay algo para aprender, Eso están los martes a partir de las 20 y 15 horas en Puerto de Palo 356, Villa Domínico, Avellaneda. Te paso los contactos, Sandra 11-65-47-0408, 6547-0408 o Fabián 11-57-13-39-92, 5713-3992. Ahí estamos, Si no, se pueden comunicar al número de la radio, que es el cual, Pochi. 11-6400-7047. ¿Está bien? Creo que sí, si llaman. No, me río de otra cosa, me río de acá que llegó un mensaje. ¿Qué dice? Para que ahora. Acá dice. ¿Cómo es que se dice cuando. Nombre anónimo. Por fin trajeron un DJ que no es sordo, dice. ¿Quién habrá puesto eso, che? No sé. Bueno, no, trajimos un DJ bueno. Viste que yo, donde pongo loco, pongo la bala, Ahí está. Bueno, Dani Begui y Juancito, que acá ahí justo me está diciendo Ari que cumpleaños el 16. Sí. Jueves 16, 17, 15, 16, 15, porque jueves martes 15. 13, miércoles 14, jueves 15, sí. Viernes 16, sábado 17. Bueno, che, Dani y Juancito están en el Edén, a puro baile. DJ Dani Begui, americano y más estilo, y organiza Juan Sergio Denis. Puede hacer reserva al 11-23-86-51-69, 23-86-51-69, a partir de las 21 horas. Ellos están en Avenida Centenario 5389, en Espeleta, barra accesible. Así que ahí de la mano de Dani Begui, mi amigo y mi jefe, a partir del lunes. Empezó a ser mi jefe el señor Dani Begui, Mirá lo que pone que Dani. El 15 explota, pone. Sí, señor. Claro que sí. Vamos a hacer todo lo posible por estar ahí, Trata de que no explote, viste, así podemos estar adentro. No, sí, si explota, chao. Bueno, Oa, dice, Oa, David Cubilla. Me está escribiendo David Cubilla. Hola, David. Gracias por estar. Recién los engancho, dice. Ah, bien. uno más. Escucha, escucha qué música, ah, papá. Estás, estás muy cerca. Yo estoy en el mismo lugar que siempre. Mentira. Che, me tiene preocupado. ¿Vivi? Bueno. Hechicera. Debe estar con los nietos. No. Digamos que sí. Bueno, ahí me acaba de mandar un mensaje de voz al WhatsApp, Sandrita, Sandra, así que después lo voy a escuchar, Sandrita. Que no es gordo, dice, este correcto es terrible, ¿eh? Este correcto. Bueno, buenísimo. Bueno. Vamos a seguir disfrutando de la mano de Dieguito Ponce. Dale, vamos a la música y ya volvemos. RadioBox.com. Bueno, vamos a saludar a nuestra amiga Claudia Pasaro. Dice, hola amigo, muy buena noche, le deseo un año 2026 genial. Para vos también y para Robert también, ¿eh? Un buen año. Y todo lo que te haga feliz, que lo disfrutes. ¿Qué te trajeron los reyes? Andás a ver, por ahí capaz que le trajeron. A mí me faltó la rosquita. ¿Y por qué rosquita y pones esa boquita así? ¡Hola! ¡Olis Clota! ¿A quién saludo? A Claudia. A Clota. Ah, Clota, le dicen. Clota, le digo. Ah, bueno. Pensé que le decía Clota por Crota, entonces, ¿no? No. ¿Por qué Clota? Porque así le identifico, yo le digo a bueno, Clota. Si nos quieren llamar, ¿a dónde se tienen que comunicar? Al 11-6400-7047. Dígalo de vuelta. 11-6400-7047. Es el teléfono de la 102.9 Bob. Esta es tu onda. Mira cómo duerme. Comunicate con Radio Box al 11-6400-7047. Así lo tiene que decir. Esa es mi voz. 11-6400-7047. Exacto, así. Así lo tiene que decir. Es fácil. Difícil. Dice 116400-7047. No termina más. ¿Por qué? Ay, bueno, che, díganlo ustedes. Che, qué temazo que está poniendo Dieguito, ¿eh? La verdad, Dieguito se pasa, ¿eh? Un capo. Gusti, si querés no vengas, ¿eh? Sí. Sí, porque después. Bueno, ¿y qué? Después ganaron, digan que no te avisamos, ¿eh? Chau, así chau, que, dale, seguí resfriado y gripado y ponete el termómetro en el. Yo creí que él estaba mal de la garganta solamente. No, la que está mal de la garganta, garganta de atrás, la hechicera. Está mal de la garganta. No. ¿Qué garganta? No aclaremos porque. Cierra la garganta. La garganta del diablo. Mirá quién está ahí, mi amigo Ale de Wilde. Muy buenas noches, toda la mesa, dice Ale, querido. ¿Quién es Ale? Ale, escúchame una cosa. Acá están preguntando quién es Alex de Wilde. Ale, el 17 te quiero en Ultra, ¿eh? Sábado 17 te quiero en Ultra, papito, ¿eh? Así que no quiero excusa. Ahí está. Yo sé que vos sos un dandy, sos un... El pocho. Como un faraón, pero te quiero el sábado 17 en Ultra, ¿eh? Así que... Estás avisado. Bueno. El faraón es otro, che. ¿Eh? El faraón es otro. Sí, ese. No, bueno. Mi amigo, el pocho. Uy. Ahí está. ¿Estás llamando al pocho? Ahí está. Mira. Hablando. A ver. 11-14, 23-14. Bueno, mira. Hola. Hola. Hola. Hola, ¿estás vos, pocho? ¿Te convido algo? Háblele usted. ¿A quién? Al Pochi. ¿Al Pocho? Sí. Pero si no llamó, se cortó. Hola. Él escucha todo. ¿Usted no sabe que él escucha todo? La mira, la escucha. Háblele al Pocho. Hola, Pocho. ¿Estás ahí? Me hacen hablar como una tonta. No, pero ¿usted le habla así al Pocho? No. ¿Y cómo le habla? No. El pocho, se agarró un pedo con la ley y sabe cómo está. La pata para arriba. Te tomó toda la botella. La pocho, chichona. Te tomaste toda la botella de ley. Pocho, vos querías saber algo el sábado, ¿no? ¡Aló! Ah, ahí está. Ah, hola. Ah, bueno. Hola, ¿podés hablar ahora? Ahora, aló. Pocho, te tomaste toda la botella de ley, te acuerdas muy bruto. Sí, pero no escucho nada. Los estoy mirando y medio que están con un pequeño delay. Sí, hay delay. Y bueno, sí. Pero está, pero olvídate, ya fue. Ahora bajé. Bajaste la ley, Pocho. Encima, obvio. Oh, eso es fundamental. Qué rico. Escuchame, la ley. Encima. El argentino, el licor argentino. Sí, me hace acordar a mi viejo que le gustaba la ley, loco, qué rico. Sí, extraordinario. Botella completa. Pero che. Sí, sí, dale. Bonito. Sí, escúchame, pará. Hay algo hoy lo tenemos a Dieguito Pocho. Ahora la tiro. Escuchame, sí, Cocho, hoy lo tenemos a Dieguito, ¿eh? Sí, hemos chocado copas. No, ¿cómo vas a chocar? No tengo el trato con el señor, con el gentleman, no tengo trato, pero hemos chocado copas. Hola, ¿cómo andás? Y seguimos cada uno su curso. Sí, porque el Dieguito es así, ¿viste? Es un damer one. Está bien, ah, obvio, no lo conozco. Como vos, ¿viste? Como vos que te tirás esos sacos encima y el sábado tenés ese saco con esa corbatelli ahí. Escúchame, yo soy visitante ahí, yo soy visitante. Escúcheme, estoy hablando con el Pocho, no me interrumpa. Bueno. Estoy hablando con mi amigo el Pocho. Habla. Trate de no interrumpirme. acá una pesada que tengo acá al lado mío, Pocho. Ya vas a pedirme caramelo, vas Escúchame. Hace dos martes que no está trayendo caramelo, ¿eh? Se cortó la luz. Escúcheme. Bajó la Pocho, producción. Escúcheme. El sábado no pudimos charlar ni nada. Estuve a full, Pocho. A full. No pudimos compartir un copetín, bonito, querido. Que vuelva rápido, Silvestro, porque ya no quiero. se te iría de acá para acá. De allá para acá con los copetines. Iba así y venía. Y me dabas la mulita, boludo. Che, Pochito, me dabas una envidia que cada rato estabas en la barra, vos. Cada rato te venía en la barra. Y porque yo dejo el combustible, lo cargo ahí, viste. Olvídate. Así que eso pone la firma. Estuvo muy bueno. El combustible queda ahí. Sí. Queda ahí. Pero no, che, el sábado es cierto. Mucha gente nueva. Explotaba. ¿Viste? Me gustó. Bueno. ¿Y te gusta? Mirá que me quedé hasta que se encendieron las luces. Sí, la primera vez que pasa eso. Sí, en serio, ¿eh? Sí. Se fueron casi al último, ¿no? Sí, nos fuimos de último. Pasa que tuve la mala suerte que cierta gente que no tiene años de vasito en la mano se le cae, ¿viste? Qué vasito. ¿A vos se te cayó? No, a otra persona. Jamás, ni loco. El día que se me cae no voy más. El día que se me cae no voy más. Eso nunca, ¿no? Esa carta nunca, ¿no? Jamás. Sí, tengo, pero posipol es poco. Pocho, ¿puede dar nombre o no? ¿Eh? ¿Cómo? Pocho. ¿Cómo? No, le hizo efecto la ley. No, si vos conocés a las personas que se le cayeron, se le cayó el vaso. Eso. No creo. Y me parece que es del sector donde está la barra. Ah. Viene por ahí el tema. No acuso a gente. Ah, bueno. Obvio, pero bueno, parece que viene por ahí el tema. Pero puede pasar. ¿Y qué va a hacer? ¿Y qué va a hacer, monito? La tiran. Escuchame una cosa, te veía preocupado, que en una me sí, no, vos sabés que larga el vaso, pierdo. Monito, no. Larga el vaso, pierdo. A usted le preocupaba que le... Sos un capo, Pocho. Sí, escuchá, bueno, pero pará, monito, pará, sí. Escuchame una cosa. Sí. Que tengo que ver una cosita con el amigo Ari. Ajá. Que me tuvo intrigado algo. Sí. Que dije, escúchame, tira, no me la tiro si soy difícil. A ver si la tira en aire. A ver, quién lo quiere tirar. Tírame esa bomba atómica. Ese postre que después de cenar. Mirá que provocaste. Tiré el teléfono, tiré todo. Mirá que provocaste, Pocho. ¿Qué pasó? ¿Cómo? A ver, ¿qué pasó? Trago. ¿Qué pasó? Dale, Ari. Tirame esa combineta. ¿Usted quiere saber qué estaba tomando yo? Sí. Obvio, por supuesto. Para que quiera saber el Pocho, mamá. Le gustó, mirá que. A vos también, te gustó. Buchón. No escuché nada. A ella también le gustó. Repeat, please. Buchón. No. ¿Qué dije? Yo le dije a ella que a ella también le gustó. El trago. Sí, obvio. Sí, el trago, obvio. No sabés qué estaba bebiendo, tomando. Creo que no hay más en Ultra, no van a traer más tampoco. Ay, malo. No te hagas rogar. No te hagas rogar. Vos tenés. Mirá que lo conseguimos enseguida. Y pero ¿cómo te vas a dar cuenta cuál es? No, pero tira, vos me tenés, aunque sea, escúchame, decirle a la Pochi que te mande un, mandale un WhatsApp a la Pochi, lo tires en aire y lo conseguimos seguir, aunque sea. No, sí es fácil. ¿Viste cuando se te traba la lengua? Chupas cualquier cosa. No. Usted me entendió. Cuando se le traba la lengua, ¿cómo dice las cosas? No le sale la R o la R. ¿Con qué se le puede llegar a confundir? ¿Ron? No, si usted está mal, la R no la pronuncia y la R tampoco. ¿Con qué la reemplaza? Nah, destírame el copetín, no estoy para. Ari, yo adivino tema. Dale, no me la hagas difícil. No me la hagas difícil, Ari. ¿Tomaste whisky también? Tomé, por supuesto, whisky, vino tinto y ley. Yo empecé saludando en la puerta y empecé brindando. Cuando llegué al pucho ya, dice que... No, me tomé un Dada, papá. Ah, ese es el famoso Dada. Mirá cómo cambió... No, pero hay varios. Hay varios. No, pero ese, ¿te acuerdas que te habían dicho para, uno, Pocho? Para, Ari, no. Que se corta. Repetime qué tomaste. Dada. ¿Escuchaste? No escucho nada. Si hay delay, ¿qué querés que te diga? Con la tecnología, Dada. Este Trump que está con Venezuela nos complica todo. Oh, Dada. ¿Dada? Sí. Dada. Yo te lo digo por Dada. Sí. Mira, acá Alex de Wilde está diciendo. Se lo chupo de tío también. El mejor, dice, así que dale. ¿Pero qué sabor? ¿Viste? Se reemplazaron muchas bebidas por esa. Así que imagínate, es rico. Sí, en Romy lo había dicho. Sí, Dada, sí. Ahí. Puh, para tirar para arriba, Dada. ¿Pero qué? Pero lo toma poca gente. El Dada. Creo que es el Dada Strat, algo así. Sí, algo que así. Toman, el, lo que toman todo. Gaby también toma el etiqueta Dada roja, ese. Porque hay otro de frangüesa que no. Sí, sí, el etiqueta roja, sí. Así que mucha gente lo pide y lo toman, sí. Muy rico. Dice que es muy rico. Hay que preguntarle al DJ si lo chupé el yo. DJ es... Está calladito. El DJ Soda. No, él está Soda. Concentrado en su... Él está concentrado en su, ahí en su lugar. El Soda. Pero... Antes de cerrar la chela, Dieguito me tomo uno de esos. También es muy buen catador, ¿eh? No. Yo lo veo ahí que... Hay que probarlo. Dada etiqueta roja. Muévela, manito. Dada etiqueta roja. Ya sí. Sabemos. Ahí, Diego, el Kill y todo. Ahí, vamos a empezar a tomar eso antes de cerrar la noche. Bravo ahí, bravo ahí esa mesa, Chandón, papá. Bravo ahí, Había que teníamos ahí los Chandón para esa mesa bien frío. Bien frappé. Así que, sí. No, olvídate. Escuchame, empezaste con Chandón y te terminó gustando un Dada. Papi. No, pero me gustó. ¿Qué pasó que ahí? Me gustó. No, ya sé que te gustó. Porque cuando lo probaste, abriste los ojos como diciendo, ¿qué estás tomando? Dije, ¿qué es esto? Sí, posta, le dije a la Pochi, ¿qué es esto? Me llamó la atención. Claro, bueno. Mucho, me pegó. Iba. Bueno. Bueno, es entonces así. Ahí descubrieron otro trago más. ¿Eh? Sí, otro obvio, solo. De eso se toman 3-4 botellas. Sí. Monito, todos los días se aprende algo nuevo. Olvídate. Claro que sí. Así que bueno. Es así. Escuchá, el 17 hay que estar para festejar el cumpleaños del mono. O sea, hay que estar. Obviamente. Ponemos tres botellas de Liz. Una de. Vamos a ver. Voy a ver si consigo una mano, una manito. Vamos a ver si consigo una manito rara. Una de Dada. Y después hacemos un anís con ley. Y nos vamos todo de celebrado. Anís con ley. Cerramos anís con ley y nos vamos. ¿Anís con ley? Sí, mezcladito. Llévate la botella. Un pedalín. Eso, te comento, Monito. Me extraña a vos, Monito. Que sos de la zona. Te estoy escuchando. Lo tomaba yo cuando tenía 20 años y iba a mi club. Mirá. Sí. No cualquiera. Con 20 años iba a mi club. Sí. Le creo. Anijo Le creo. Sí, le creo. Le he tomado también. Iba. Es así. Muy rico. pero te detona eso, eso te detona. Para tu cumpleaños, eso sí, pone la rondana, pone todo, porque no sé cómo bajamos. Ah. La tabla de surf en la escalera pone. Olvídate. ¿Cómo bajan? O se quedan a dormir ahí todo tirado. Bueno, Pochito. Bueno, loco, como siempre lo digo, un placer, la mesa, bien el DJ, me gustó la música que ha pasado, el amigo Ari, que estamos ahí, nos sacamos unas fotitos, han subido unas fotitos nuestras, che, en Ultra. Mira qué bien. Y bueno, mira. Y ya saben, palabra mayor. Agarrate. Para mí la GTX, la ZX, la Serie 2 es como Sarmiento con la pluma y la palabra. Consume, sí, consume esa GTX. Pero ya ¿te enteraste, Pocho? Que ¿cómo? La otra GTX viene con problema. Problema caño estafe. ¿Escuchaste? Las damas son graves. Son problemas, las damas son así. Ah, las damas. Las woman son así. Escúchame, el Chevrolet 400 tiene problema de caño escape. Y bueno, ¿qué va a ser? Hay que cambiarle una bujía, Me parece que las cuatro. Bueno, no sabe, capaz que le hicieron una afinación y se le fue la mano. Bueno. No, pensé que iba a estar. Che, pensé que iba a estar el staff completo de la dama. Las cubiertas están buenas. No. No, acoto. No digo nada. Sobre ese tema no digo nada. Mejor. Cerra la boca. Habla de trago, habla de todo. Las mujeres no hablan. Ahí está. Mirá. Yo pongo los límites. No nombro. De ese tema no nombro nada. Vos bueno, sabés. Vos sabés que. Son importadas, son Dunlop importadas. Sí, son chinas. Las chinas son baratas, negro, estas son caras. Bueno, es así. Lo que sí debe tener buen agarre. Bueno, Pochito. Es así. Nos vemos el sábado. Dale. No, el sábado no voy. No voy. Mirá. No va la nena, no voy. Es el silencio. Pero para tu cumpleaños, para tu cumpleaños, firme como rulo de estatua. Mate, y vale. Ahí estoy. Y mate, y vale. Vamos a ver si llevamos. Sí, ¿estás de vacaciones o no estabas de vacaciones vos? Ah, no, después. Está bien, pero perdón. No, yo todavía estoy ocupado. La semana que viene estoy ocupado. Sí. Pero, ¿cuándo cumplís los años, monito? Martes en realidad, 13. Martes 13. Se empieza a festejar el martes 13. 13. El vos naciste el martes, no naciste el miércoles a la noche. Martes. Yo nací un martes 13 y justo cae ahora... Este me cae martes 13. ¿Entendiste? Está bien, sí, ahora la capté. Igual, che, soy hagamos 13, algo en la radio. Se empieza a loco, hagamos algo en la radio. Dale. Bueno, vamos viendo. No está mal. Después yo me arreglo con la... Dale. Me arreglo acá con la nena. Listo. Con okay. La GTX. Vamos hablando, poquito. Bueno. Dale, besos. Besos chau, totales, los quiero. Chau, papito, también. Cuídate. Chau. Abrazo. Adiós, gente. Chau, papito. Chau. Adiós. Chau. Bueno, ahí pasó el Pocho, ¿eh? Un capo el Pocho. Todos los martes, como siempre llama, después de las 23 horas. Un capo el Pocho. Bueno, vamos a la música y ya volvemos. Dale.

Bueno, ahí estamos, ¿eh? Y ya nos quedan unos minutitos, che, para irnos. Che, Gustavo Brunetto dice, muy buena música, con ritmo. No pareció la hechicera, ¿eh? ¿Para mí qué? El sertal que le llevé, la hizo... ¿La dormiste? Ponele. ¿Se lo diste inyecta? No. Bueno, acuérdense que todos los sábados a partir de las 22 horas, Ultra Nadie, Avenida Mitre 4637, de la mano de Gustavo Lubercho, bailás toda la noche, che. Bueno, el 15, jueves 15, festeja su cumpleaños Juan Sergio Deni ahí en el Edén, ¿eh? En Edén, Avenida Centenario 5389 Espeleta. Y estamos invitados también. Estamos invitados y vamos a hacer todo lo posible por ir un ratito que sea a brindar con Juancito, ¿eh? Con Juancito ahí, con Dani y toda esa gente linda del Edén. Sábado 17 también. Martes 13, programa, amigo del americano. Cumple, estoy cumpliendo año. Así que vamos acá, vamos a llegar, vamos a ver qué hacemos. Vamos a ver qué hacemos. Unas sodas. Mientras que nos dé permiso la jefa. Así que, y después lo festejo sábado 17 en Ultra Night, en Ultra Night. Así que ahí voy a estar rodeado de amigos el sábado 17. Bueno, cualquier cosa, si se quieren comunicar con nosotros al teléfono de la radio, es el... ¿Cuál, Pochi? 11-64-007047. No la dice. Porque me está mirando. 6470-47. Correcto. 6470-47, el teléfono de la 102.9 Bor. Así que bueno. ¿Cómo y es, la verdad, Pochi? Que 11-6400-704. Y la verdad, agradecido de corazón que Dieguito no vino a hacer el aguante, ¿eh? Así que muchísimas gracias a Dieguito Ponce, a Nifa acá, que nos vinieron a hacer el aguante. Está bien. Tremendo los temas hoy de Dieguito. Escucha este. Este tema me gusta. Vamos a escucharlo, dale. Con la risita tuya nos rimo todo. I'm not afraid. Bueno, que va, que no va, que viene, que no viene, que bueno, bueno. Que la araña que te araña. Che, ¿sabés quién está ahí? ¿Quién? Nuestra amiga Dani. Hola, Dani. Hola, buenas noches, dice para todos. Dani. Ahí, abajo. Dani, ¿a dónde estabas que recién apareces? ¿Dónde estabas? Hola. ¿Dónde estabas? ¿Estabas en la casa del jefe? A las 22 horas arrancamos, Dani, el programa. Y apareces a las 23 y 55. ¿Sí? ¿Qué onda? ¿Qué, hay una bomba? ¿Hiciste una bomba, Dani? ¿Qué onda? Bien, bien, Dani. ¿Y vos? ¿A dónde estabas, Dani? Que recién apareces. Para. Esa charla que hubo entre unos hoy que no nos incluyeron. ¿Qué pasó? ¿Qué? Hoy en el chat. ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Una charla de quién? ¿De quién? ¿Qué de qué? Vos dijiste. ¿Con quién? Vos después hablamos. Y nos tiraste ahí, nos dejaste picando a todos. ¿Que iban a hablar en secreto? ¡No se entiende lo que vos pasás! ¿Con quién iba a hablar en secreto yo? ¿Con Carlito, puede ser? Escúcheme una cosa, ¿yo me meto en su vida privada? No, era en el chat de nosotros. No se metan en la vida privada nuestra. Del asado de Ultra. ¿Qué asado de Ultra? Ay, ya pasó hace rato el asado de Ultra. ¿Se va a armar un quilombo? Se va a armar un quilombo. Hay mucho secreto, dice Dani. ¿Qué pasa? No me podía conectar, no te podía conectar. Tardaste casi 2 horas para conectarte. Un turno. Hay delay. Estabas con el pocho. Hay delay. ¿Viste quién vino, Dani, hoy a pasar música? ¿Lo viste? ¿Lo viste o no lo viste? Pone orden, Pochi, dice. Ay, no pueden poner orden en su vida. Quieren poner orden. Defendeme. Está Ninfa y su esposo. Bueno. Estamos yendo, ¿eh? No estamos yendo. Se va yendo el Día de Reyes también. Se va el Día de Reyes. Así que bueno. Sí, un genio, dice Dani. Ah, un genio, dice Dani Condi para... Dieguito Ponce. Aparte tiene apellido Ponce. Había, o creo que hay todavía, porque me parece que vive, hay un DJ, Diego, Ponce de León. Ponce de León. ¿No? No, Ponce de León. Casi le mando Diego de vuelta. ¿Murió? No. No es el corredor. Murió, ¿no? Ponce de León es el corredor de TC2000. No, había un DJ. ¿O no, Dieguito? Ponce de León era un DJ, muy buen DJ. Terrible DJ. Así que bueno, un capo. La gente buena está de este lado del charco, che. Ustedes tenían lo de Boca, acá. Tenían un jugador, Ponce, ¿se acuerda, Damián? Un abrazo. Sí, si le ponen la plata va a ir, pero no sé cuánto pide. ¿Qué le parece? Para que lo vacune a ustedes. Se mueren, ¿eh? ¡Upa! Uy, se armó la gorda. Se mueren, ¿eh? Se armó la gorda. Si lo traigo a Daniel, entre Daniel y vos le damos. Vos lo querés a... Borja dijo que no le cerraba las puertas a Boca. ¿Eh? Pero bueno. No, Alberto acá. Se desmayó, Alberto. Subió la temperatura. Bueno. Che, la verdad que, bueno, vamos a mandarle un saludo a Luberto y a la hechicera, que se mejoren, más allá de toda la joda, que se mejoren. Hechicera, cualquier cosa ahora con la Pochi, va a pasar ahí por donde vive, ahí por Triunvirato y... Necochea. Sí. Ahí tienen un par de corchitos de sidra, llévele. Quedaron. La duda, a ver si... ¿Estará todavía? Ya. No sé. Vivi, capaz que se durmió, pobre. ¿Dónde? Ay, tengo una gana. No me meto. Tengo una gana y me entero río. Ah, con. Bueno, guarda que después la tarde. Uy, la bomba. Bueno, nos vamos, chicos. Nos vamos. El primer programa del 2026, así que. Sí, señor. Espectacular. Señor. Espectacular. El primer programa del 2026. Así que ya saben, el sábado nos vemos en Ultra Night, Avenida Mitre 4637. Todo allá, todos los caminos conducen a Ultra Night. Ultra Night. Bueno, vamos a arrancar por nuestro DJ. invitado. Invitado especial, así que ya lo vamos a traer de vuelta, ¿eh? Lo vamos a traer de vuelta porque va a ser requerido, así que lo vamos a traer de vuelta. Dieguito, muchísimas gracias. Gracias a vos así por la confianza y por la invitación. No, por favor, Dieguito, vos sabés que te aprecio mucho, hace poco que los conozco, pero los aprecio mucho, ¿eh? Así que siempre nos encontramos los sábados ahí en Ultra Night y disfrutamos de la noche de Ultra. Así que Nipa también, gracias por estar, ¿eh? Gracias no por le venir. Gusta, a ella no le gustan las cámaras, no le gustan. Así que bueno, Ari querido, nos vamos. Bueno, estamos terminando el Día de Reyes. Hay que agradecer mucho este año que viene. Así que, va, este año que viene ya. Estamos en el 2026. Así que, chicos, disfruten de todo lo que se viene. Vienen cosas muy lindas, muy buenas. Así que, a festejar. Todo lo bueno vamos a tener este año. Que tengan buenas noches y nos veremos el martes que viene. Pochi. Bueno, buenas noches para todos. Gracias, chicos, por venir. Bueno, que se mejoren Gusti y la hechicera. Monito, te quiero. Gracias, chicos. Y 2026 para todos, buenísimo. Bueno, gente linda, muchísimas gracias a nuestro operador técnico Damián Espadea. Muchísimas gracias a Dieguito Ponce, a Ninfa, por estar. Gracias a Mari, que siempre nos hace el aguante ahí. Y a mis compañeros y amigos que siempre me hacen y me siguen en esta locura, que qué lindo que es. Así que yo, ¿qué les puedo decir? Que no le digo siempre. Un muy buen 2026, que arranquemos con todo. Sobre todas las cosas, con salud, ¿sí? Porque gozar de buena salud, después lo demás viene solo. Todo tiene solución, menos la muerte, es así. Así que gente linda, nos vemos el martes que viene, si Dios quiere, a partir de las 22 horas, por la 102.9 Vox, en esto que se hace llamar Amigo del Americano. Hoy no traje la frase de los martes, lo prometo para el martes que viene. Y como digo siempre, sean felices. Chau, chau. Gracias por todo. Chau, chau. Del Americano, el programa donde la música del americano cobra vida todos